capítulo que podría iniciar un ambicioso proceso continental. La dualización de tarifas de servicios públicos y de carteras financieras y los contactos para un acuerdo directo con el Tesoro de Estados Unidos ante la actual crisis parecen pasos convergentes. Sin embargo, las condiciones para un reemplazo del peso argentino por el dólar requeriría de parte de Argentina de un monto de reserva internacionales que el país viene perdiendo aceleradamente en la actual crisis cambiaria. ¿Cómo financiar esa operación? Cesión de territorios en canje de deuda. El debilitamiento de los estados nacionales para reforzar la supremacía del poder financiero internacional es una premisa del nuevo orden mundial que se verifica en diferentes escenarios del mundo. En este contexto, la Patagonia aparece como una prenda de cambio perfecta para rescatar a la Argentina de otra crisis. En los años turbulentos de 2001, cuando Argentina cayó en cesación de pagos, la prensa global llegó a sugerir que la Patagonia, inmensamente rica en recursos, fuera separada del resto del país para servir de mecanismo de pago de la deuda en default. Años después, el profesor de Harvard, Richard Cooper, escribió una propuesta en consonancia con el pensamiento de Anne Krueger, entonces titular del Fondo Monetario, para someter a las naciones endeudadas a procesos de quiebra con el fin de que los activos sean liquidados y los ingresos resultantes distribuidos entre sus acreedores bajo la guía de un tribunal global. La Patagonia argentina ya es un territorio internacionalizado. Si la compra masiva de tierras por parte de los extranjeros en Argentina, que lleva décadas, había sido reglamentada en 2011 por el Congreso, disponiendo un límite del 15% de las tierras cultivables del territorio nacional y hasta 1.000 hectáreas por persona, la administración colonial de Macri por decreto eliminó estas restricciones y el proceso de adquisición masiva de tierras se profundizó. Ya hay extensos territorios en el sur argentino que funcionan como microestados con su propia red de carreteras, pistas de aterrizaje, fuerzas de seguridad y fuentes de energía, como las propiedades del magnate británico Joe Lewis. La entrega de tierras patagónicas a cambio de asientos contables que alivien la artificial deuda argentina podría efectuarse sin necesidad de una participación formal del Estado o de una declaración de independencia de un grupo de colonos. El negocio de la Argentina podría disfrazarse mediante la cesión de tierras a ONGs o poderes privados que administren un territorio bajo la modalidad de que Bonaventura de Sousa Santos denomina nuevo gobierno indirecto. El Estado se retira de la regulación social y poderosos actores no estatales obtienen control sobre las vidas y bienestar de vastas poblaciones, la tierra, el agua potable, las semillas y los bosques. El negocio para el Tesoro Nacional podría ser presentado bajo la forma de la cesión de territorios diminutos. Sin embargo, siempre existirá el potencial de que sean expandidos de facto, mediante la ocupación progresiva o la guerra. Hace falta señalar que, a la par de políticas de desguace y debilitamiento del ejército argentino, la administración colonial de Macri ha autorizado el ingreso de tropas extranjeras y la instalación de una base estadounidense en Neuquén, a las puertas de la Patagonia. En alianza con el ejército británico en Malvinas, la zona aparece bajo estrecho control extranjero. Una sociedad dividida y sumida en penuria, un ejército nacional sin capacidad operativa y un proceso de infiltración de capitales y elementos militares extranjeros parecen la antesala perfecta de eventos en los que Argentina pierda parte de su integridad territorial. Referencias oficiales no faltan. El rabino Sergio Berman, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ha profetizado hace pocos meses que la Patagonia como tierra prometida debe ser partida y repartida. Conclusiones provisorias, dice, ¿no?, que es el final de este informe. El diseño del colapso argentino no tiene una meta única ni tampoco una conducción unificada. El plan tampoco tiene los resultados asegurados. Su evolución está vinculada con la evolución del otro conjunto de ofensivas en la región, el Laufar contra Lula, que esto es la persecución judicial, ¿no?, y el resto de los líderes populares de América Latina, el cerco de Venezuela y el despliegue militar imperialista en todo el continente, donde no se puede descartar el inicio de una guerra generalizada. Por otro lado, los resultados finales tienen que superar la prueba de fuego que ninguna conspiración puede anticipar, la reacción de la gente y las organizaciones populares, el impacto imprevisible que tienen en la historia un conjunto de eventos encadenados. América Latina está bajo asalto. De la conciencia y movilización de sus pueblos depende la defensa de sus territorios y su libertad. Interesante el informe, ¿no? Sí. Y ese, esto acá no admite discusión alguna, porque es lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Hay otra mafia, aparte de las que ya conocemos, hay una mafia en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde está manejado por Cristian Ritondo, ese ministerio, y que tiene, hace pocos días se ha descubierto que proveen a sus policías chalecos antibalas vencidos. Usted sabe que alguna vez que el chaleco tiene un espacio de vida útil, y cuando está vencido en el tiempo pasa a ser un chaleco común y silvestre, que no, cumple la función que tiene, claro, cuya penetración bueno, es difícil atravesar el chaleco antibala cuando el chaleco es nuevo, o por lo menos está todavía tiene vigencia. Pero una vez que se vence, cualquier bala, aunque sea de plomo, lo perfora y puede llegar a matar a quien lo usa. Por ejemplo, cuando el chaleco es bueno, es nuevo, una bala blindada, si bien lo puede llegar a atravesar, tiene que ser una bala de mucho calibre, y el impacto que le da a ese chaleco es terrible para el cuerpo de la persona. Pero imagínense que eso, estamos hablando de un chaleco antibala que está en condiciones, pero un chaleco antibala que no está en condiciones, indudablemente una bala blindada lo termina matando a la persona que está utilizándolo, pensando que puede detener las balas que pueda tirarle la delincuencia. Bueno, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ordenó retirar del servicio unos 200 chalecos antibalas que habrían sido entregados con fundas vencidas. El proveedor de las 20.000 unidades fue adjudicado a través de una contratación directa. ¿De cuánto? De 258.470.000 pesos. Y ya había sido penalizado por incumplimientos en licitaciones anteriores. Desde el disenso, hoy te mostramos un negocio cuyo blindaje dura más que los chalecos. En el siguiente video, hay un video, ¿no? Que, o sea, estamos hablando de un... Sí, de un video. De un informe que tiene, aparte, una parte que esté de video, una parte que también está documentada con todos las facturas que hay de compra y esas cosas. Bueno, vas a ver cómo una persona que formaría parte de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Buenos Aires expone que al retirar de un chaleco antibalas la etiqueta principal fechada en 2017 con protección del blindaje nivel RB3, se puede ver que debajo hay una etiqueta de fecha 2008 con nivel RB2. Entonces explica, estos chalecos nos entregaron en noviembre con fecha 9 de 2017, nivel RB3, perfecto. La reconfirmación de la fecha y del nivel. Y debajo de la etiqueta, bien pegado por suerte, la verdadera etiqueta del chaleco con nivel RB2 con fecha 2008, o sea, vencidos. Nos entregaron chalecos vencidos y así nos tienen en la provincia de Buenos Aires. Para asegurar la protección completa del blindaje, un chaleco antibala se debe renovar cada 5 años con independencia de su uso. Sea esté usado o no, sí, porque lo que se vence es el material, no es que se desgasta por usarlo, sino que el material tiene un tiempo de vencimiento que según dice acá son 5 años. Chao, no sirve más. Al viralizarse este material, inmediatamente la jefatura departamental dio la orden de inspeccionar los chalecos oportunamente entregados desde la gobernación a fin de detectar unidades con etiquetas alteradas. La circular oficial, que era remitida a la totalidad de las dependencias, detalla que se especula que estas anomalías son encontradas en chalecos de la marca América Blindajes con fecha de fabricación 9-17, nivel blindaje RB3. Si bien la empresa esta, ¿no?, explicó que el doble etiquetado sucedió porque debieron utilizar fundas viejas a raíz de un inconveniente con las nuevas, aseguró que eso no afecta a la calidad y la validez de los chalecos, el ministro Ritondo ordenó realizar pruebas balísticas sobre cada equipo de doble etiqueta para confirmar el nivel de blindaje. De acuerdo al detalle que fue provisto por la ANMAC, que es la nueva Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ex-RENAR, existen diferencias importantes entre los diferentes tipos de blindaje. De acuerdo al video que originó la denuncia, el chaleco posee una etiqueta de blindaje nivel RB2 y luego debajo una etiqueta de blindaje RB3. El nivel RB2 protege contra proyectiles calibres 357 mg de alta velocidad y de 9 mm de media velocidad. Estos chalecos protegen contra proyectiles calibre, eso es lo principal. Y el RB3, el nivel RB3, protege contra proyectiles calibre 44 mg y 9 mm de alta velocidad. O sea que hay diferencia entre un RB2 y un RB3. Por supuesto. El portal El Disenso, que hizo la investigación, se abocó en buscar la contratación del gobierno de la provincia de Buenos Aires con América Blindaje Sociedad Anónima, pero no encontramos ninguna orden de compra emitida a nombre de dicha empresa. Revisando el directorio de América Blindajes, vimos que el presidente Fernando Héctor Andújar también forma parte del directorio de Next Class Sociedad Anónima, empresa que sí figura como adjudicataria reciente por parte de la provincia. Glass es vidrio, así que esta Next Glass debe ser de este vidrio blindado, ¿no? De acuerdo al decreto número 1523 de fecha 9 de noviembre de 2015, se aprobó la contratación directa número 3215 por 20.000 chalecos de protección balística de RB2 masculinos y 5.000 chalecos de protección balística nivel RB3 femeninos adjudicados a la firma Next Class Sociedad Anónima por la suma total de 258.470.000 pesos. El contrato fue perfeccionado por la gobernadora Vidal en diciembre de 2015, emitiendo la orden de compra 186 con vencimiento de entrega para el 28 de marzo del 2016. Pero la empresa incumplió con los tiempos pactados y mediante la resolución 685 de 2017, de fecha 13 de marzo de ese año, el ministro Ritondo rescindió parcialmente el contrato aplicándole penalidades a la adjudicataria. Si bien la empresa que ganó la licitación fue Next Glass, los chalecos entregados fueron de América Blindaje Sociedad Anónima. Basta revisar licitaciones anteriores de provincia, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Nación, para confirmar que ambas empresas suelen presentarse como si fuesen diferentes oferentes, cuando en realidad se trata de dos empresas presididas por este señor Andújar. El 28 de enero de 2010 bastó una nota urgente del entonces jefe de la Policía Metropolitana, el licenciado Eugenio Bursaco, para que se diera inicio al expediente 82.864-2010 por la contratación directa de 400 chalecos antibalas para la otrora Policía Metropolitana. En esa ocasión se invitó a participar a la empresa RDS Sociedad Anónima, Next Glass y América Blindaje Sociedad Anónima, o sea, las dos empresas de este señor Andújar. De acuerdo a lo que dice La Tecla, que es una revista que sale de la Ciudad de La Plata, una revista que habla fundamentalmente de la política provincial de la provincia de Buenos Aires, mientras investigaba una causa por contrabando, el juez federal Sergio Torres se topó entre agosto de 2003 y abril de 2004 con numerosos cargamentos de materiales para fabricar chalecos antibalas que habrían sido exportados desde Argentina hacia la zona franca de Uruguay por distintas sociedades, entre cuyas sociedades una de ellas era América Blindajes, la empresa de Andújar. Esa mercadería fue vendida a una empresa uruguaya y luego comprada por el Ministerio de Seguridad bonaerense. ¿Sí? O sea, triangularon la operación para que sea vendida por una empresa uruguaya, que en realidad el que le había importado el material era la misma empresa de Andújar. Se habrían exportado a Uruguay materiales por $2.300.000 y luego importado por una cifra cercana a $6.800.000. La causa luego se tramitó en el juzgado de garantía número 2 del Departamento Judicial de La Plata a cargo de César Melazo. Andújar a la fecha se encuentra anotado en AFIP como trabajador autónomo, categoría T1, categoría 3, con ingresos de hasta 15.000 pesos. Este señor, el que hizo la triangulación, el que hace esta exportación e importación, este es autónomo con categoría T1, categoría 3, que es hasta 15.000 pesos. Pero en Miami alguien con su mismo nombre figura como reciente comprador de un piso de lujo en el del Prado Condomín por $300.000, ubicado en el 18.041 Biscayne Boulevard. Los datos de la compra de la unidad 205-4 se encuentran en el libro 30.242, página 3.169, y se pueden consultar online. El 2 de noviembre, este señor, es el que gana $15.000 por año para la AFIP, se compró una propiedad aparentemente de $300.000 en Miami. El 2 de noviembre, fecha en la que comenzó a circular el video que denunciaba el cambio de etiquetas de los chalecos antibalas, Andújar se reunió con Graciela Villata, la segunda del ministro Awad en defensa, y de acuerdo al detalle de la reunión, el empresario se acercó al despacho de la funcionaria para brindar información del producto que ofrece la empresa. Bueno, si este señor hace negocio a costa de entregar chalecos vencidos, esperemos que le llegue lo que le tiene que llegar. Yo la verdad que no confío demasiado en la justicia argentina, lamentablemente. dan pena, el asco comienza por la cabeza, fíjate vos. Un negociado más. Hay una garantía constitucional que el juez no puede bajarle su salario. A los jueces no le pueden tocar los salarios. Eso habilita que no tenga que pagar impuestos. Esto es desde siempre, ha sido desde 1850. La aquella acordada que era una, que significaba que los jueces ganen bien para que no tengan la presión, que el juez fuera independiente. Cosa que a pesar de todo, en la reputa vida se logró que el juez fuera independiente, salvo algunas raras oportunidades en que los jueces actuaron en forma independiente. Y cuando actúan en forma independiente, le crearon ahora el Consejo de la Magistratura para apretarlo desde ahí. ¿Por qué digo para apretarlo desde ahí? Porque ese es el verdadero lugar donde le apretan los testículos a los jueces. Porque si el juez no obedece al poder político, corre el riesgo, a través del Consejo de la Magistratura, ser separado de su cargo. Un juez, si se jubila siendo juez, va a percibir el 82% del juez en actividad. Pero si el juez es separado de su cargo, se va a jubilar con una jubilación simple y común, como cualquier hijo de vecino. No va a tener ningún tipo de relación con el salario de los jueces. Entonces, es una forma de apretarlos y que hagan buena letra, porque saben que si no, se van a terminar jubilando con como se jubilan los pobres laburantes, que terminan cagados de hambre. Y se le saca los privilegios. En una palabra, esa es la cosa. Pero lo gracioso de todo esto es que la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo no vamos a hablar de justicia tramposa? Los 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia sacaron una ley, vamos a empezar a contar bien la historia, sacaron una ley que los jueces tienen que pagar ganancias. El Poder Legislativo hizo una ley. Que los jueces tienen que pagar ganancias. Bueno, primero esa ley ya es, desde el vamos, inconstitucional. La Asociación de Magistrados apela y esto llega a la Corte. La Corte Suprema, el cara dura del presidente, se reúne con el presidente de la Nación y determinan una tramoya, una burla, digamos, a la Constitución Nacional, porque también está violando el artículo 16, este acuerdo. El artículo 16 habla de igualdad ante la ley y quiere decir que si vos fuiste fiscal o juez nombrado en el año 2017, sí, vos pagás ganancia. Eso es lo que aparentemente después de esa ley pasaría ahora. Vos vas a pagar ganancia a partir de tu nombramiento en 2017. pero a mí me nombraron en el 2015 y yo no pago ganancia. Entonces, ¿dónde está la igualdad ante la ley y garantía constitucional? Sí. Empezar a demostrar la mierda que es la justicia, porque es una mierda la justicia cuando actúa de esta manera. Porque o bien intimás a que el Congreso haga una reforma constitucional y se reforme la Constitución en ese artículo, o bien no haga payasada. Porque aparte, fíjate vos, van a pagar ganancia a los jueces que se nombraron después del 17. Los otros están exentos por la garantía constitucional. El mismo Rosengrat, ¿te acordás que había declarado hace unos días atrás que él quería que le aumentaran el sueldo y después pagar ganancia? Ahí quiero llegar. Que le aumenten el sueldo a esos para que ellos paguen ganancia. Entonces, en definitiva, le están agarrando de pelotudo a la sociedad. Para que pagando ganancia sigan cobrando lo mismo. Y o sea que el que va a pagar la ganancia es el pueblo argentino. El pueblo argentino. Entonces te agarran de pelotudo. Y son el Supremo Tribunal de la Nación de Justicia. Sí, los intachables. ¿Te das cuenta vos? Porque esto es ponerse, no admite ningún tipo de análisis. Te demuestra la roña que son. Sí, son perversos. Bueno, toma, te doy el artículo, pero ya está explicado más o menos cómo es la trama. Ellos quieren que paguen los jueces, pero los jueces no van a pagar un carajo. ¿Por qué? Porque le van a dar el aumento en sus sueldos para que ellos no tengan disminución de su salario. Por lo tanto, quien va a pagar las ganancias, que no es lo que le pasa al laburante, es el erario, ¿no? Cuando le aumentan 3 pesos ya empiezan a pagar ganancias y empiezan a perder plata. Exacto, pierden de su bolsillo, ¿no? En cambio esto no pierden nada. Pero está bien que no paguen ganancia, porque la Constitución lo dice, yo me cansé de decir esto. Pero, señores, están violando la Constitución y se están cagando de risa de la letra de la Constitución, porque inventan subterfugios que, en definitiva, degradan la Constitución Nacional. Al final van a terminar pagando lo mismo, haciendo el gesto político como que ellos son desprendidos. Como que ellos pagan ganancias también. Sí, viste, ya que querían que paguemos, bueno, vamos a pagar. Al final no pagan nada. Por lo menos no los afecta nada. No los afecta, porque a partir de ahora a ellos no le va a bajar el sueldo. ¿Por qué? Porque al subirle el sueldo para que ellos puedan pagar ganancia, ya están en un nivel alto. Entonces, a partir de que haya nuevos aumentos, van a ser sobre ese nivel alto. Entonces la ganancia la vamos a estar pagando siempre nosotros. Ellos no pagan. Por unanimidad, la Corte Suprema rechazó la medida cautelar presentada por la Asociación de Magistrados para limitar el alcance de la ley votada en el Congreso que dispuso el pago de impuestos a las ganancias para todos los miembros del Poder Judicial que hayan sido nombrados o ascendidos a partir de enero de 2017. Con el voto de los 5 supremos, Rosengrat, Hayton de Nolasco, Lorenzetti, Rosati y Maqueda, la cautelar quedó descartada y el pago del impuesto tendría vigencia plena. La Corte concluyó que no existían razones suficientes para eximir de determinados actores del alcance de la ley mediante una medida cautelar. De ello derivó que la vigente ley de impuesto a las ganancias resulte plenamente aplicable, sostiene la resolución. A partir de este fallo, comenzarán a tributar todos los jueces y funcionarios judiciales que hayan ingresado a partir de 2017, tal como lo estipula la ley aprobada por el Congreso. Hasta ahora solo pagaban los abogados que se convirtieron en jueces, pero que venían desde afuera del Poder Judicial, o sea que no eran funcionarios de carrera. En total unos 12 jueces en todo el país, el 1% de los magistrados federales y nacionales. Otros 90 jueces que asumieron en 2017 quedarían ahora abarcados dentro de lo que deben aportar. El gobierno calculó que 6.000 millones de pesos los que se pierde a recaudar por la exención de los jueces a pagar ganancias. En el último apartado del fallo, los jueces Rosengrant y Hayton de Nolasco, presidente y vice de la Corte, señalaron el derecho del que gozan los magistrados de plantear ante la justicia sus agravios respecto de lo que consideran ser sus derechos. Bueno, sí, la verdad que si estos son los jueces, pobrecita la justicia. Sí, me quedo con Ceballos. Sí, con el juez Ceballos. Yo me quedo, a pesar de todo, me quedo con Ceballos. Carlos Federico Domingo Lacro está escuchando el programa y dice: ¿pueden ser algunos comentarios sobre los vuelos mensuales de LAN a Islas Malvinas con escala en Córdoba? Bueno, vamos a ver si lo buscamos y lo tratamos acá, cómo no. Es parte del programa de desestabilización de Aerolínea y del vaciamiento que le están haciendo a la empresa Aerolíneas Argentina. Tiene mucho que ver con lo que leímos anteriormente, el diseño de este plan perverso de quedarse el sur atendiendo a desaparecer de la Argentina. Esto lo hemos dicho ya muchísimas veces nosotros. Y no nos olvidemos que LAN es una empresa chilena, LATAM es una empresa subsidiaria de esa empresa, y uno de los que están ahí manejando la cosa es Lopetegui, que forma parte de este gobierno. Con la fuerza del león, compañero, dice Guillermo Esteban Gauto, dice: vamos por una mínima de los jubilados de 25.000 pesos para que puedan vivir mejor. Bueno, Dios lo oiga, Guillermo Gauto. Miguel Ángel Reyes, siempre firme como ojo de vidrio, un fuerte abrazo. Gracias, Reyes. Un abrazo cordial también a usted. Y también están otros amigos que se están sumando. Estamos en Facebook en Tiempo Nacional y también en Facebook Rubén Giovannini. En los dos Facebook, exactamente. Y en www.radioreconquista.com estamos al aire para que usted nos pueda escuchar habitualmente. Bueno, continuamos. Bueno, hay Urtubey, el cocinero, su mujer y la fundación que factura millones. Urtubey tuvo una desgraciada declaración. Sí, me parece que es el hermano de Urtubey, ¿vale? Sí, es el senador Urtubey. Urtubey en Salta hizo una declaración desgraciada, no sé si usted se enteró. Dijo que a él la plata no le alcanza. Ah, sí, lo leímos acá el día viernes que usted no estuvo. Bueno, Sí, pobre Urtubey. Me dio pena por un momento. ¿Pagará ganancia? Porque eso no le alcanza. No sé. ¿Será que paga ganancia? Pena, dije, pues. Dice que no le alcanza para vivir, pobre muchacho. La verdad que están mal los políticos argentinos en llegar a esa situación. Y después dice que va a donar el sueldo. Después dijo que va a donar el sueldo a entidades de beneficencia. Pero la está pasando mal. Salió con su coche y se encontró con un grupo de estudiantes. Entonces le reclamaron el boleto estudiantil. Y no tuvo la más triste idea de decirles que no tenía plata para darles el boleto estudiantil. Bueno, lo que no le dijeron, no lo que le dijeron, sino lo que no le dijeron. Terminó casi pasando por arriba a los estudiantes con el coche, con el riesgo físico de todos ellos, porque no lo dejaban avanzar. Y tuvo una situación muy difícil. Y me hizo recordar mucho a lo que pasaba en 2015, 2001, 2002, cuando salían los políticos a la calle y los cagaban a palo. Y sí, solamente por portación de cargo. Que cobraban como en la guerra. Bueno, me parece que se está acercando esa situación. Hoy hay que decir, porque ya no es el primero. El otro día en la cancha de River, el cantito famoso, bueno, era generalizado eso. No había forma de pararlo. ¿Qué quiere decir? Que la cosa se está poniendo espesa. Sí, igualmente quiero destacar un acto bueno que tuvo, aparentemente, no lo leí muy en detalle, Urtubey, que fue la multa que le puso a la familia Brown Peña por el desmonte de un montón de hectáreas y le exigió la reforestación de la zona. Así que. Pero digo yo una cosa. Sí. ¿Cómo pudieron sacar y deforestar? Alguien tenía que haberle dicho. Sin anuencia de la gobernación. Lo que pasa es que a lo mejor estalló la piñata y entonces para que. Y ahora tiene que hacer buena letra. Y el tipo tiene que quedar como que él no tuvo nada que ver. Mira que te reto, plantamos unas plantitas. Sí, escúchame, porque si vos me decís, tuvo varias inundaciones y todo el mundo opinó, la gente que sabe, que eso era debido a la deforestación, ahora resulta se encontró con que habían deforestado. ¿Y quién lo permitió todo eso? Si todo Salta opina de que él es el responsable de la deforestación, sí, bueno, asociado con estos tipos. Pero si les puso una multa y les hizo reforestar, por lo menos, digamos que tampoco mejor que antes, que parecía que era tierra de nadie. Ahora hay que ver si... Si le pagan la multa y si reforestan realmente. Y también. Porque acá una cosa es la multa y otra cosa es que se pague, ¿viste? Urtubey, el cocinero, su mujer y la fundación que factura millones. Luego de que Urtubey empleara en la gobernación a su chef personal como agente de agrupamiento, ¿cuánto puede ganar un chef? No sé. Chef personales, debe ser cama adentro, debe tener todos los chiches. Y estar 24 horas al servicio de... ¿Un chef de categoría o de una gobernación? Un gobernador no va a ser... Buena plata, 10, 12 mil pesos. No. Ahí se debe... Más de 100, ¿no? No sé, lo que sea. Como dijo que no tiene plata, claro... Mirá los gastos que tiene, un chef personal. Dice que Urtubey empleara en la gobernación a su chef personal como agente de agrupamiento político, le otorgó pagos millonarios a la fundación que el cocinero dirige, ¿junto a quién? Junto a su esposa. Las contrataciones se remontan hasta por lo menos 5 años atrás. Claro, como con toda la guita que tira, ¿cómo va a tener plata para...? Tiene razón, pobre, está pobre. En marzo de este año se difundió un video en el que se podía ver a un helicóptero de gobierno de Salta arrojando comida a integrantes de la comunidad. Me acuerdo. ¿Te acordás que nosotros lo comentamos? Me acuerdo. Quienes se abalanzaban desesperadamente sobre los víveres. En esos momentos Urtubey aseguró... Peronismo puro. Sí, tirar comida de aeropuerto. Y él tenía un proyecto, menos mal que yo, la verdad. El día que estuvo ahí, la pasó muy mal conmigo cuando fue a las 62 organizaciones. No sabía carajo me mandó al León Sordo, dijo. No puede negar que es peronista, digo, te tiraba comida en un helicóptero. Sí, en helicóptero. A lo mejor estaba vencida. En ese momento Urtubey aseguró que se trataba de una excepción. Reconoció que estaba mal. Aclaró que aparte de hacer las cosas, hay que hacerlas bien. La misma gestión que supo alimentar a ciudadanos arrojando alimentos desde una aeronave, hoy envía chef a los lugares más recónditos de la provincia a fin de que los salteños más humildes aprendan a cocinar como corresponde. Bueno, por lo menos genera trabajo. Ahí sí, los felicito, por lo menos genera trabajo para los chefs. Juan Manuel Cabrera no es solo un cocinero, es el chef personal de Urtubey, quien desde hace tiempo lo tiene en la nómina de la gobernación para preparar platos gourmet para el mandatario. Si tiene que ser platos gourmet, que no sean excesivos, porque si no se acostumbra el pueblo a comer, y eso es malo para él. ¡Qué hijo de puta que somos! Para el mandatario y su esposa no es la única tarea encomendada a Cabrera. De acuerdo a una publicación del medio local Aries, Cabrera reconoció que durante varios años trabajó como chef de la gobernación y contratado bajo la modalidad de agrupamiento político, aunque su actividad no se limitó a cocinar, sino que también dirigía capacitaciones sobre gastronomía que dictaba la Fundación Mabra. Cabrera, además de asistir gastronómicamente a Urtubey, es el coordinador del programa Alimentar, que a través de la Fundación Mabra, presidida por Nadia Mariel Maldonado, esposa de Cabrera, y dirigida por el propio Cabrera, brinda diferentes cursos relacionados a la cocina a lo largo y a lo ancho de la provincia de Salta, o más o menos, de acuerdo al gobierno local. Alimentar, es un programa integral de nutrición que está destinado a garantizar la seguridad alimentaria de los más humildes y vulnerables y la forma de hacerlo es a través de capacitaciones brindadas por la Fundación MABRA. De esta manera, Cabrera, como coordinador de Alimentar, capacita a los más humildes a través de un contrato con la fundación que él mismo dirige y que su esposa preside. Es decir, en lugar de llevarle comida a los pobres, les enseña cómo cagarse de hambre. Es la costumbre. Esto me hace cagar de risa. En lugar de enseñar, de darle, llevarle comida y decir, coma muchachos, ustedes tienen hambre, les enseñan cómo cagarse de hambre. Y la guita se la queda en eso. Son un terrible hijo de mil puta este tipo. Pero desembozado, ¿no? Ya es asqueroso. ¿Y en cuanto? ¿Y de cuánto es el contrato entre la fundación del chef y la gobernación? Cabrera explicó a Aries que la organización recibirá cerca de 2.400.000 pesos para dictar 12 talleres de 4 horas para 90 personas, que se llevarán a cabo durante 21 días a un costo de 160.000 pesos cada uno, y que si bien el monto será devengado del presupuesto correspondiente al Ministerio de la Primera Infancia, el importe proviene de UNICEF. De acuerdo al decreto 1261 del 5 de noviembre pasado, el último acuerdo de cooperación escrito entre el Ministerio de la Primera Infancia y la Fundación MABRA por la inclusión deja constancia de que se trabajará en el desarrollo de capacidades referidas a educación alimentaria y nutricional de familias vulnerables en zonas rurales dispersas a través de la realización de 12 talleres cuyo costo se devengará del proyecto suscrito con UNICEF, según las obligaciones asumidas mediante el decreto 503 del 18 y modificaciones del decreto 700/18. El anexo actual menciona el pago de 2.232.000 pesos por los 12 talleres, como explicó Cabrera, pero el decreto 700/18 es una enmienda del original firmado con UNICEF, donde se acuerda un total de 5.138.400 para este mismo proyecto. Sabrá UNICEF que se está invirtiendo millones para que un grupo de 3 chefs, 2 asistentes y un hortelano eduquen alimentariamente a las familias vulnerables de zonas rurales, enseñándole, entre otras cosas, a emplatar preparaciones gourmet. Y sí, tiene que ser preparación gourmet, porque si no se acostumbra a llenar la panza, y eso es peligroso, se gasta más. Qué hijos de puta que son. Pero la realidad es que esto es solo la punta del iceberg, porque la Fundación MABRA del chef de Urtubey y su esposa viene trabajando en la provincia de Salta al menos desde hace 4 años, habiendo canalizado los acuerdos a través de diferentes carteras de la gobernación. Desde el año 2015, el programa Mi Cocina, Mi Familia, cuyo objetivo es mejorar los niveles de vida de la población, se lleva adelante en distintos puntos de la provincia de acuerdo al convenio entre la Secretaría de Asistencia Crítica del Ministerio de Derechos Humanos y la Fundación de Cabrera y esposa. Al mismo tiempo, MABRA certifica a quienes acceden en Salta al título de auxiliar en gastronomía y economía familiar, como ocurrió en la localidad de General Valdivian, donde el mismísimo Urtubey entregó los certificados. No tienen vergüenza, La verdad. No tienen vergüenza. Realmente dan asco. Y bien la gente del disenso, sacando a la luz informaciones que nadie sabe de estas cosas. Vamos a escuchar a Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Habla Héctor de Chivilcoy. Y todo así, desde que el gusano de Nixon en la década del 70 liberó absolutamente sin respaldo la sucia moneda del dólar. Todos los pueblos, todos se vieron diezmados por la ciclópea, esta burbuja inmobiliaria inmunda de los grandes bancos. Especialmente hablando de la Argentina, desde el asqueroso sicario José Alfredo Martínez de Hoz, todos los gobernantes, sin excepción, toda la porquería traidora, Alfonsín, Menem, Dualde, de la Rúa, los Kirchner, Cavallo, la basura que hoy gobierna, todos los políticos, sin excepción, fueron perfectamente planificados por el imperio. Todo fue un gran experimento y planificación matemática del 2001, ahora, todo el dólar, todo. Nada escapa a ello, como decía Winston Churchill, nada escapa a la planificación del imperio y el poder mundial y los grandes bancos. El problema es la masa idiotizada que todavía no cae del árbol. Ahora, la justicia, la policía, la gendarmería, las fuerzas armadas, tienen que estar podridas, es evidente, y lo están. Está podrida para que haga el juego con la política, es evidente, si no se le daría vuelta. Quiere decir que lo que llamamos justicia, que es una cloaca, está podrida, está una cloaca podrida llena de excrementos de cucaracha. Ni la cucaracha viven ahí adentro. Y atención, señores, porque el año que viene hay elecciones, y otra vez, si usted escucha a la gobernadora, al presidente, al otro, a los que están al lado de toda esta lacra, ellos mismos están buscando fechas, pergeniando actitudes, fechas, fotografías de acá, a ver cómo pueden hacer para seguir engañando a esta masa de estúpidos para que lo sigan votando. Con otras caras, con otros nombres, es evidente. Señores, el abismo espera a la Argentina y las nuevas generaciones no saben lo que les espera. Otra vez las mismas mierdas va a votar esta masa idiotizada el año que viene. Desgraciadamente no hay una reacción civil como tiene que ser, y no la va a haber aparentemente porque tampoco hay un líder que pueda cambiar. Y no se necesita un líder, se necesita 44 millones de líderes para que pueda cambiar este desastre del mundo, ¿no? Y de la Argentina, el mejor país del mundo. Muchas gracias. No, gracias a usted, Héctor. Gracias por comunicarse como siempre. Por otro lado, hay otro mensaje que nos envía, creo que es Rodolfo de Belgrano, que nos pregunta si podríamos darle la fuente del informe tan completo que leímos, desde de dónde está extraído esto. Si está escuchando, es A de Ana, N de Noemí, N de Noemí, U, R de Rubén, T de Teta, B corta, .com. Muy bien. Te decí, Annur TV.com. Annur TV.com. Muy bien. En el informe de Claudio Fabián Guevara para Motor Económico. Eso sí. Está publicado por esta página que es ANUR TV. Sí, pero si no lo puede buscar en la página de Motor Económico, que seguramente ahí lo va a encontrar. Así que bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Bueno, ¿alguna pregunta más? Por el momento, ninguno más. Sixto Javier Guzmán Camacho saluda, gracias. Amigo, como siempre. Le mandamos un fuerte abrazo a Camacho. Bueno, ¿quiere que le dé alguna efeméride? Deme la efeméride. Le voy a dar una, pero atrasada, de ayer, que se me quedó. No me diga. Ayer se cumplieron 67 años de que abrieron la Ciudad de los Niños en Gonet. Mire usted. En el año 1951. Cuando se pensaban los niños. Cuando el país se pensaba para los niños, para los viejos, para los que no eran niños ni viejos, para los adolescentes, para los jóvenes, o sea, para todos. Hoy es un aniversario, hoy cumpliría 99 años René Orsi. René Saúl Orsi, así se llamaba. Había nacido en Alberti, en la provincia de Buenos Aires. Era un militante de Forja hasta que llegó Perón. Y ahí se incorporó en el año 44. se hizo peronista, fue diputado provincial en el periodo 48-52, y en el derrocamiento de Perón lo sumó a las huestes de la resistencia peronista, brindó su apoyo al levantamiento fallido de General Valle en 1956, donde estuvo en La Plata a la par del teniente coronel Coborno. Oscar Coborno fue encarcelado en la cárcel de Olmos. Era un docente universitario, un investigador histórico, fue jurista, interventor de la provincia de La Plata. Murió en Buenos Aires el 19 de febrero de 1999. Así que recordamos a René Orsi. Y eso serían lo más importantes que hay en el día de hoy, que si bien tenemos muchos, no tenemos gran cosa como para destacar en el día de hoy. Hace 2 años nada más, eso, se acuerda, un día como hoy, por única vez la Argentina ganaba la Copa Davis en tenis. Muy bien. Bueno, ¿mensajes? ¿Nada? No. Bueno, vamos entonces. Exclusivo: Trump financiaría el gasoducto Neuquén-Rosario, que duplicaría los despachos de Vaca Muerta. Trump. Mirá vos, Trump, ¿eh? El mismo que nos compra los churrascos. El mismo que nos compra la carne, ¿eh? Es un negocito también. El gobierno tiene todo arreglado para conseguir el financiamiento de una obra fundamental para el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata de gasoducto Neuquén-Rosario, que permitirá duplicar el transporte de gas desde la cuenca neuquina, que hoy se encuentra desbordado y lo obliga a volcar los excedentes al otro lado de la cordillera. Estamos a punto de cerrarlo, es una obra clave de entre 1.700 y 2.000 millones de dólares que esperamos poder comenzarla en el primer trimestre de 2019, confirmó una fuente oficial de alto rango. La iniciativa toma vuelo a partir de un fuerte apoyo de Trump hacia la administración Macri, poniendo a disposición una importante suma para esto y otros proyectos mediante la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero, la OPIC, por sus siglas en inglés. Es una agencia gubernamental de los Estados Unidos que ayuda al sector privado a invertir en mercados emergentes. Según se supo, los trámites suelen demorar por lo menos un año, cosa que choca con los planes de la Secretaría de Energía, que espera tener prácticamente terminada la obra para ese entonces. Y aparte se le vienen las elecciones en el 2019 encima y tienen que mostrar algo estos muchachos. Nuestro objetivo es llegar al invierno de 2020. Nos permitiría ahorrar millones de dólares en las importaciones de gas natural licuado y gasoil que se hacen en invierno y ya no serían necesarias, lo advirtió Daniel Dreisen, que es el secretario de Planeamiento Energético. Según fuentes oficiales, se trata de un proyecto que tiene máxima prioridad para Iguacel y uno de los motivos principales de su viaje a Houston a principios del mes de noviembre. El gasoducto tendría una capacidad de transporte de 25 millones de metros cúbicos día, que está previsto que se amplíe a 40 millones de metros cúbicos día en una segunda etapa, un 25% más que el gasoducto centroeste, que es el más importante de la región. Intuitivamente, si continúa incrementándose la producción de Vaca Muerta, ese gasoducto se va a necesitar. En Rosario hay un centro de consumo industrial muy importante, hay un consumo industrial muy importante en Rosario, apúrense, porque si no, no le va a quedar ninguna industria para que lleva, a dónde llevar el gas. Sumado a las diversas plantas de generación de energía eléctrica que hoy están siendo alimentadas por el barco regasificador, lo convierte en un nodo central del sistema argentino, explicó el vicepresidente del Instituto Mosconi, Gerardo Rabinovich. Y a su vez, desde Energía sostienen que permitiría el transporte de gas hacia todo el noroeste al concretar con el sistema de TGN y empezar a sustituir el gas boliviano. Si bien la importancia del proyecto no se discute en el ambiente energético, fuentes del sector indican que no se ha realizado ningún estudio de factibilidad y que la urgencia responde a un claro interés por parte de Tecpetrol, de la petrolera Techín. Pero ahora justo que Paolo cayó en Mundegracia. Paolo Roca cayó en Mundegracia, qué cosa seria. Este mes la firma alcanzó el récord de producción de 15 millones de metros cúbicos de gas por día en su mega yacimiento Fortín de Piedra, y si continúa creciendo a este ritmo, pronto no tendrá dónde colocar sus excedentes. Adicionalmente, la totalidad de esta producción goza de los extraordinarios subsidios de resolución 46, que fija un precio de 7.50 dólares el millón de BTU para el 2018, 7 dólares para el 2019, 6.50 para el 2020 y 6 dólares para el 2021, que es el último año del programa. En consecuencia de los subsidios que dicen que tiene de costo menos de 2 dólares, ¿no? El millón de BTU. Mire lo que gana esta gente. Triplica en muchos casos el valor para que nosotros paguemos fortunas incalculables. En consecuencia, los subsidios cobrados por Tecpetrol alcanzarían la suma de 670 millones de dólares solamente en 2019, gracias a una remuneración que triplica lo que cobran las petroleras estadounidenses por el gas no convencional. Además, el interés de la firma es doble, ya que se trata de la principal constructora de gasoductos del país y, según pudo averiguar este medio, es una de las interesadas en participar de la ejecución de la obra, que correría exclusivamente por iniciativa privada. Bueno, seguimos con... Vamos a ver si se hace, si llega Trump y si se puede firmar todo. Porque, mire si le rompen de un piedrazo la ventanilla donde va Trump y se suspende el G20. La puta que nos parió, mirá. Y lo tenemos que hacer fuera del país. Sondeo en Argentina. La desaprobación de Macri alcanza su nivel más alto con un 65%. Una nueva encuesta revela que la desaprobación del presidente argentino, Mauricio Macri, es del 65%, la más alta de su gestión desde que llegó al poder en 2017. Los resultados de un sondeo de la consultora Circuitos, publicado el lunes, ponen de relieve la desaprobación a la gestión de Macri. Se incrementó del 42% al 65%, entre los ciudadanos entre 2017 y 2018, debido a las medidas y recortes económicos que impulsó en los últimos meses del 2018. Quiere decir que hoy la desaprobación es del 65%. Dos de cada tres. Según el estudio, la impopularidad del mandatario aumentó en más del 30%, 19.4 puntos de negatividad entre septiembre y octubre respectivamente. El 62% de los encuestados cree que el gobierno argentino no es capaz de solucionar la crisis económica que atraviesa el país, y el 36% de los participantes está convencido de que la situación del país sudamericano empeorará progresivamente, indica el sondeo. Además, el 32.8% de los argentinos califica de muy mala la situación de su país, y solo el 15% considera buena la situación actual. La pesquisa señala que el 26% de los argentinos mantiene una imagen positiva, el 26%, y de confianza hacia el presidente, y el 25% opina que las políticas neoliberales promovidas recientemente mejorará la economía a largo plazo. Por otra parte, una encuesta llevada a cabo por la empresa Tendencias muestra que el 96.8% de los argentinos rechaza rotundamente las decisiones del Ejecutivo de Macri. Esto quiere decir que 7 de cada 10 argentinos rechazan las medidas tomadas recientemente por el gobierno. Desde el comienzo de su mandato, las cifras generales de desaprobación ciudadana de Macri se ha mantenido cerca del 59% debido a las medidas que adopta, entre ellas los tarifazos de los servicios básicos, transportes, despidos masivos, además del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Gracias a estas mismas políticas, la economía argentina registró en septiembre una caída interanual del 5.8%, de modo que entra por segunda vez en recesión durante la gestión de Mauricio Macri. Cuaderno, Bonadío, el hombre bueno y malo a la vez, dictó falta de méritos para Mirlin, amigo del gobierno y socio de Macri, Y enemigo del pueblo. Y enemigo del pueblo y amigo de Macri, por eso el hombre ha sido beneficiado con la falta de mérito, mientras que el empresario de Techín, y se le va a poner fea, me parece, al gobierno con esto, Paolo Roca, ha sido procesado. Muy bien, Cuadernos Bonadío dictó falta de méritos para Mindlin y el empresario que es amigo de Mauricio Macri. Bonadío tomó esta decisión sobre el dueño de Pampa Energía, el empresario que más enriqueció en estos años, y además procesó a Paolo Roca. El polémico juez... Pero con la competencia, Paolo Roca, de las grandes obras. El polémico juez federal dictó falta de méritos en la causa de los cuadernos de Centeno para el empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa, Grupo Edenor y Transener, y uno de los más favorecidos durante la gestión de Cambiemos. Mindlin es un viejo conocido de la familia Macri, de hecho le compró la constructora y ex a Ángelo Calcaterra, primo del presidente, o por lo menos le prestó el nombre, si no se la compró. El empresario negó el mes pasado haber pagado sobornos y que sus reuniones con exfuncionarios, como con el ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su segundo Roberto Barata, fueron por temas vinculados a sus funciones, al declarar que en el marco de la causa, conocida como los cuadernos de la corrupción o los cuadernos, la ruta del dinero K, como dicen algunos. En tanto, Bonadío procesó por asociación ilícita, pago de coimas y dádivas al empresario Paolo Roca de Techín en la causa por estos cuadernos, informaron estos fuentes judiciales. Para el juez quedó corroborado el pago de coimas por parte del grupo empresario para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela, y en su declaración Roca había señalado a Luis Betnaza como responsable de los pagos. Luis Betnaza es uno de los que trabaja en su empresa, ¿no es cierto? Creo que segundo de Paolo Roca. Con referencia a esta imputación, ya no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé, ni estuve en conocimiento de los mismos, declaró Roca en su indagatoria, según lo que publicó el diario Infobae. Tenemos, creo que, algún mensaje más que nos ha llegado. ¿Cómo andamos con la hora? La hora, estamos a 10 minutos. Hola Rubén y Jorge, parece que quieren formar un partido político con ratas como Pichetto, Mansur, Labaña, Pepe y otros. No, eso ya me lo había contado. Hola Rubén y Jorge, excelente sus comentarios, estamos en el infierno con estos gusanos. No hay reacción, sigan adelante compañeros, un abrazo peronista, Fernando de Once. Gracias amigo. Y ahí le contesté al amigo que nos pedía la fuente, al amigo Rodolfo de Belgrano. Me dice, gracias a ustedes por seguir creando conciencia nacional. Muy bien. Los jubilados merecen un bono de fin de año. Si hay para, no sé qué dice, ahí me parece que se mancó. Las que tienen una asignación universal por hijo, tiene que haber para ellos, más sabiendo que esa plata sale de ANSES, dice Gladys Lali Prieto. Muy bien, gracias a todos los amigos. Le mandamos un beso grande a Gladys. Que se siguen comunicando. Muy bien, Rubén, ¿tenemos algo más? Últimos 10 minutos. Tenemos uno de Aerolínea. Dietrich amenazó con una chica y les echó la culpa a los trabajadores. Sí. Siempre la culpa la tiene el mismo. Sí. El pobre laburante. Aunque hoy creo que bajó un poquito el copete y lo llamó a la conciliación. Llamó a la conciliación. Vamos a ver. Pero el plan. La conciliación y donde vos aflojaste te empoman. No, y aparte. Ya sabemos quiénes son. Aparte, a lo mejor te llaman como hace Vidal, que lo llama y no escucha. Hoy llamó Vidal también, para la última. O sea, estamos en. A fin de noviembre y siguen llamando para la paritaria de este año de los maestros. Aerolíneas Dietrich amenazó con una chica y le echó la culpa a los trabajadores. En pleno paro de los gremios por las suspensiones dispuestas en la línea de bandera, el ministro de Transporte apuntó contra los dirigentes sindicales y anticipó que el conflicto podría derivar en un fuerte recorte en la empresa. El funcionario de Macri advirtió que si los trabajadores no discuten productividad, inevitablemente habrá un achique de la compañía. En el mismo tono que el propio Macri, que también absorbió el reaparecido Marcos Peña. El ministro de Transporte Dietrich amenazó con un achique de Aerolíneas Argentinas si los trabajadores no frenan el conflicto por el incumplimiento de la empresa en la suba salarial y discuten productividad. Y además les echó la culpa a los problemas de la compañía. En pleno paro de empleados aeronáuticos por las suspensiones que fueron ordenadas por la firma, que desembocó en la cancelación de más de 300 vuelos de aerolínea, Guillo Dietrich alertó que podría dar luz verde a una chica de la línea de bandera, que si los trabajadores no terminan el conflicto y se sientan a discutir los términos del gobierno, o sea, se tienen que sentar a discutir en los términos del gobierno, no en los términos de los trabajadores. ¿Cómo es la discusión? Es cada cual lleva su propuesta. No. Se discute, ¿no? Si el gobierno a mí no me lo vas a imponer, entonces ¿qué carajo voy a discutir? Sí. Eso es ir a obedecer lo pues, que vos querés. Vos lo que me estás llamando para que te escuche, no para... No, me estás llamando para obligarme a hacer que yo lo que vos querés, que yo haga lo que vos querés. Bueno, eso es lo que dice acá el informe. Tienen que sentarse a discutir en los términos del gobierno. Y considero que los sindicatos aeronáuticos tienen actitudes patoteriles. Los ah, ves. La de él no, la de él no es patoteril, venía a discutir... En mis términos. Pero los términos son estos, entonces ¿qué carajo voy a discutir con vos? En los últimos 3 años la empresa tiene 18 rutas más y 8 aviones más que en 2015. También tenemos el récord de puntualidad. No es lo mismo que dicen los empleados, ¿eh? Es más, algunas rutas, como por ejemplo Barcelona, serán sacados y serán dados a otras empresas low cost, ¿eh? A una sueca en este caso. También tenemos el récord de puntualidad, sostuvo en un intento de justificar que el objetivo del macrismo no es perjudicar a la empresa de manera que sea más sencilla conducirla a una quiebra o reprivatización. Ellos no quieren perjudicar a la empresa, quieren perjudicar a los trabajadores de la empresa. Pero no es mi intención. En ese sentido, el funcionario de Cambiemos pidió que los trabajadores discutan productividad cuando la firma no cumple el pacto paritario y lanzó una dura amenaza. Achique de la compañía es, por ejemplo, que el año que viene hay 2 aviones que vamos a devolver porque es muy difícil competir con los vuelos internacionales. Vos volás a Italia y competís con Alitalia. Si el piloto de Alitalia duerme una noche acá cuando viene a Buenos Aires y el piloto de Aerolíneas duerme 3 noches en Roma, es muy difícil competir así, lanzó como argumento Dietrich. En diálogo con Radio Mitre explicó que el gobierno no dictó la conciliación obligatoria porque es por un tiempo termina y el problema lo tenés. Opinó que en las nuevas empresas los empleados no quieren formar parte de estos sindicatos, no quieren o no los dejan, o los echan si se sindicalizan, porque saben que son parte del problema, dice Dietrich. Para Dietrich, en el principio del mandato de Macri los sindicatos podrían tener algún prejuicio, pero aseguró que hay información objetiva del compromiso del gobierno con el sector aéreo y con aerolíneas en particular. Por eso finalizó con más amenaza de ajuste. Frente a esto es inaceptable que Aerolíneas siga recibiendo plata de los argentinos. O sea, ya la van metiendo la cuña en cada vez que hacen declaración. Bueno, Rubén. Y bueno, ya creo que ya estamos. Estamos sobre la hora. Vamos a avisarle a la gente que jueves y viernes no vamos a hacer radio. Vamos a hacer radio y ni jueves marcha. Jueves de la semana que viene sí marcha. No, o sea, ni el jueves va a haber marcha. Este jueves no va a haber marcha ni va a haber abierta. Sí, porque no se puede entrar al ejido ahí. Aparte que la camioneta no la van a dejar entrar. Pero aparentemente no lo van a dejar entrar ni a los peatones. Como viene la mano. Por lo menos lo que dicen, que va a estar cerrado todo y que no se va a poder entrar el jueves con la camioneta para hacer la radio abierta. Así que. Y aparte no vamos a arriesgar a los jubilados porque en una de esas se le ocurren reprimir y tenemos problemas con los pobres sobre que están padeciendo tener problemas de represión, ¿no? Exacto. Bueno, y radio, como decíamos, ni jueves ni viernes. Ni jueves ni viernes. O sea, radio va a haber mañana y después retomamos el lunes. Exacto. Y marcha no hay este jueves, se retoma el próximo jueves. Y la radio abierta. Y ahora, si el amigo Ciro quiere venir a contarnos algo... ¿Quiere venir, Ciro, a saludar? No quiere venir a saludar, está ahí muy contento mirando no sé qué cosa y se portó re bien, así que le vamos a dar una felicitación. No es más Chucky, es Chucky. Ni se sintió Kevin, Así que le mandamos de acá nuestro saludo, un beso a Animia, a Mía y a la madre de los chicos que está acá con nosotros. A Mía. Y a todos los demás. A Mía. Bueno, a Mía, no vamos, Rubén. Nos encontramos mañana. Tuvo reemplazo. Hasta mañana entonces, para todos. Y para todas. Y para todas. Adiós.